adiós y no nos despedimos. No me dijiste si te ibas a marchar. Al otro día le pregunté a tu hermano. Entonces él me dijo la verdad. Se fue Silveria porque tú eras pobrecito. Se fue llorando por no quererte dejar. Yo te aseguro que dentro de algún tiempo aquí la tienes volviéndote a buscar. ¿Por qué lo hiciste, Silveria? Sabes que te quiero. No me dijiste si te ibas a marchar. Al otro día le pregunté a tu hermano. Entonces él me dijo la verdad. Sírvame copas y otras muchas copas.